Bueno, mi estimado Don Gus. Soy joven. ¿Cómo está usted? Qué milagro que se pone en línea, oiga. No, que en línea, pues usted. Más bien yo, ¿verdad? Sí, cierto. Una disculpa, usted. Perdóneme, pero como ahora, mis, ciberescuchas me exigen que deje de ser reportero de escritorio y que me ponga a talonear ahí en la calle. La noticia, por supuesto. O sea, que es reportero de la calle. Ya soy callejero. Pero no está en la calle, porque yo sé que usted está bien billetudo. No, a carambolas. ¿O qué, no? No, me equivoqué de número entonces, oiga. Okay. Con cuatro niños está cañón estar billetudo. Es que usted no se ha hecho líder de los reporteros. Oiga, ¿será el liderazgo de los reporteros es igual que la minita de oro de los mineros? Uy, ahí en la torre. O sea, que se puede ir directo al fondo de la mina. O no, que... ¿verdad? No, yo creo que en las minas se encuentra más oro que en el sindicato de los periodistas y reporteros. Sí, ahora yo no quisiera saber que, por ejemplo, alguien pudiera estar ahí metiéndole mano a los dineros que pudieran obtener los sindicatos de los periodistas, imagínese usted nada más. Oiga, ¿y qué? ¿Qué me está haciendo? ¿Por qué me está hablando a estas horas? Yo lo hacía, ya que anda usted de reportero de la calle, cubriendo la importante visita que hace hoy uno de los candidatos al Estado, oiga. Fíjese que, Don Gus, precisamente en los corrillos se ha comentado precisamente sobre la visita prácticamente subrepticia de Roberto Madrazo. Y, pues, por angas o mandas me di cuenta de que el señor Roberto Madrazo estaba convocando a los maestros de Aguascalientes a una reunión en Petit Comité, a la cual nada más tendrán acceso 400 maestros. Hombre, ¿y a qué horas va a hacer eso? Eso se supone que va a ser hoy en la tarde. Ah. Aquí en la Plaza de las Tres Centurias. Uh-huh. Ahí, sobre la calle Gómez Morín, irónicamente. Uh-huh. Y pues, lo curioso del asunto es que se manejó con una secrecía total el asunto de la invitación a los maestros. No se les dijo hasta el último momento. Uh-huh. Como quien prevé problemas, como quien prevé críticas. Pero o sea, ¿cómo? Pero aquí el sindicato de maestros debe estar muy bien controlado por ese gran líder del magisterio que es el señor Héctor Hugo Olivares Ventura, un hombre que siempre ha estado al preocupado y al pendiente del lápiz y del pizarrón, oiga. Pues por lo visto, o se están vacunando o algo efectivamente está pasando en el PRI Aguascalientes. ¿Cómo? Que ya... ¿Cómo ya los liderazgos tradicionales, de esos que presumían tener que todo este estado era priista, ya no están funcionando? Pues se me hace que los únicos que todavía siguen siendo priistas son los árboles y los perros, mi querido Don Gus. Ah, caray. Pero no, le preguntaba por a qué horas iba a ser. Igual a qué hora va a ser lo de la Plaza de Armas, digo, lo de la San Marcos. Ay, sí, no sabría decirle, porque para variar un poco, también hasta con los medios de comunicación, el PRI ha tenido secrecía en esos asuntos. No vaya a ser que vayan a protestar, que paguen los adeudos de las campañas anteriores, ¿o qué? Sí, ¿sabe qué? A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor de veras va a ser. Pero, para... fíjese, estoy leyendo que ya desde ayer, en vista de que se le estaba alargando el tiempo en su recorrido por Zacatecas, uh-huh, les empezaron a avisar en la tarde a los empresarios que iban a tener una cena muy discreta en una casa de Teodoro Olivares Ventura, un hombre algo conocido para el pueblo en la cuna priista, ¿verdad? Puede ser. Ya les estaban avisando que iba a llegar tarde Roberto, o sea que en el PRI no aprenden, ¿verdad? No, el síndrome de Pasillas quedó bastante enclavado. Sí, ¿verdad? Son buenos para llegar tarde a todo. Incluso hasta las opiniones. Ya ve que Don Carlos Lozano todavía a estas alturas sigue despotricando contra el asunto del impuesto sobre la nómina, que ya fue aprobado desde hace un buen rato. Pero pues bueno, pues, algo anda pasando ahí en el PRI. Algo tiene que despotricar Carlos Lozano para justificar. Yo no sé si vaya también a despotricar una vez que le definan que el candidato a senador es Héctor Hugo Olivares y que él se va a quedar chiflando en la loma, si va a ser la misma conducta que la de Eduardo Andrade de llamarse a despojado. por la falta de palabra de Roberto Madrazo. Pues, ¿a cuánto se la prometió Roberto Madrazo que iban a ser senadores? Creo que hasta, pues, a cada esquina tiene su candidato. Lo que también hay que observar es que si Óscar López Velarde aguanta hasta el final y sigue la máxima de que dijera el gran ideólogo del PRI nacional, Enrique Olivares Santana, ¿no?, que los priistas deben de saber sumarse y sumirse. Y si Óscar López Velarde se va a seguir sumiendo en su priismo, una vez más que no sea retribuida su sacrificio en el 2004 de entrar a salvar la debacle de la renuncia de Óscar González, ¿no? Ciertamente, y déjeme decirle que ayer me encontré precisamente con un conocido mutuo, Ricardo Hernández, y al cuestionarle precisamente sobre la batalla de don Óscar, con una mirada más lacónica que irónica, me dijo: aún falta mucho que aprender en el PRI. Ajá. No, no, pues más que aprendan a sumirse, como dijera Enrique Olivares Santana, ¿no? Y a hundirse también, en todo caso. Exactamente, pues, digo, eso sí, ahorita ya hay que aprender también a hundirse, ¿verdad? Pero ya no nos hagamos bolas, mejor vamos a otras bolas, oiga. Ay, pero ¿qué bolas las suyas de cambiar el tema, mi querido Don Gus? Es que el PRI pues, no da para mucho tampoco, me va usted aquí, luego me va a decir que ya le corte, que ya eché mucho rollo y todo. ¿Cómo cree? Y todo lo estoy perdiendo en grillos que cada vez son más descontinuados. Oiga, pero como dicen los argentinos, qué boludo. Oiga, es que se ha dado cuenta lo que está pasando en esta parafrenalia de la restauración del centro histórico. Yo he visto una idea un poco burda. Ah, ¿usted ha visto idea? Ahí le va, déjeme, le digo. Bueno, por lo menos ha visto una idea en esta regeneración, ¿eh? La idea es copiar a la ciudad de Guadalajara con sus andadores. Nada más que la diferencia está que Guadalajara tiene andadores de cerca de 30 metros de arroyo y acá los nuestros no tienen ni 15. Pero mire, vamos a lo que están haciendo, porque pues yo creo que Martín Orozco admira mucho las bolas, o tiene muchas bolas, o no sé cuál sea la razón de tanta bola. O será más bien un dejo de envidia. Será, porque usted recuerda que, para que nuestro auditorio se ubique, donde está el Teatro Morelos, y desde que Rodolfo Landeros se inventó la restauración de la Plaza de Armas, o sea, la famosa Excedra, ay, sí, que nuestros visitantes de fuera siempre quieren llamarla el Zócalo. Cuando Excedra y Zócalo van a ser nombres determinados por la forma en que están construidas, ¿no? Sí. Cada una, esas, las plazas reciben el nombre de acuerdo a las características de su construcción. Pero ese no es el detalle. Entonces, cuando se modificó la plaza de armas, o plaza principal, como le conocíamos nosotros, allá por los años 40, el arquitecto Aguayo, Francisco Aguayo, había diseñado unos arbotantes, unas que le daban, que jugaban con todo el estilo de la plaza. Bueno, viene este joven Abraham Zabludovsky, y pues le vende las ideas de la modernidad a nuestro amigo Rodolfo Landeros, y el grito de que haz obra, que algo queda, nos hicieron todas las modificaciones de la plaza. Bueno, y junto con ello se volvió el andador de la calle adyacente entre un costado de Catedral y lo que es el Teatro Morelos. Uh-huh. Entonces ahí se pasaron aquellos arbutantes que sí daban una armonía con el Teatro Morelos y con las construcciones de esa pequeña cuadrita, ¿verdad? Pero ahora, al grito de que están modificando el centro histórico, ya quitaron esos arbotantes y ahora han puesto unas bolas. Yo no sé si, ya ve que pusieron como tres o cuatro bolas, no sé si más vayan a poner más. Pues por los agujeros parece ver que va a haber más bolas. Que en primera no corresponde, en sentido estricto, a los pocos vestigios de construcciones del siglo XIX que hay ahí en esta zona, que es el Teatro Morelos principalmente. Uh-huh. Y la justificación que dio Tengo entendido que la explicación que dio el encargado de obras públicas del municipio es que aquellos arbotantes tampoco eran históricos, porque usted ya sabe que el Instituto Nacional de Antropología e Historia solo defiende lo que llega hasta el siglo XIX completo, ¿no? Ajá. Y el siglo XX le corresponde a Bellas Artes. Y total que nadie ha protestado por este atentado a la estética urbana, o simplemente a esta sin razón o sin idea de cómo modificar el centro histórico y afiándolo, porque pues esas bolas, la verdad, pues solo que nos explique Martín Orozco que es algún homenaje o alguna nostalgia por lo que no se tiene, ¿verdad? Porque yo no me explico otra razón de esa, de ser tan feo lo que era antes una cosa que había quedado más o menos bonita. Y yo no defiendo que lo del arquitecto Aguayo, porque sé claramente que se había hecho en los años 40 del siglo pasado, entre en lo que se llama la protección histórica, ¿no? Pero no nos vamos a estar, pero sí podíamos hacerlo en la defensa del mal gusto. Ante el mal gusto de estas nuevas autoridades municipales, yo no veo por qué destruir esa obra del arquitecto Aguayo. Exactamente, y también puede ser que la explicación se encuentre en una área no tan compleja, porque queda claro que el haber reautorizado la colocación de esas bolas obedece más bien a la infeliz ocurrencia de alguien que se imaginó que a lo mejor poner allí unas bolas complacería al alcalde, precisamente trayéndole las reminiscencias de lo que alguna vez pudo haber tenido en el ejercicio de su desempeño como alcalde, pero en la práctica parece ser que entre más se les criticase este asunto, más lo quieren ver como un ataque sin razón, sin motivo, como una especie de afán por estar persiguiendo las dignas y limpias obras del municipio de Aguascalientes. Es que mire, pues es que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, desgraciadamente los panistas representan el peor autoritarismo, o sea, son tan autoritarios como las antiguas autoridades priistas, pero estos le agregan la ignorancia. Y el como mal gusto. El saber poco te importe, que el suerte de Dios, que el saber poco te importe, que ya sabe que ellos siempre quieren estar cerca de Dios, entonces si estando cerca de Dios, ¿para qué necesito saber? O sea, suerte de Dios que el saber poco te importe. Ellos pasan por las universidades, pero van a lo suyo, a estudiar lo concreto. El Martín Orozco debió haber estudiado nada más la simple contaduría, pero darse un tamiz de universalidad, de humanismo, no, hombre, yo creo, y eso, lo que tú dices, que como en Guadalajara, donde él tiene su corazoncito puesto, porque no olvidemos que es de origen jalisquillo, a lo mejor como en Guadalajara también están haciendo todos esos desbarajustes y barbaridades, porque pues, no dejan de ser los panistas, los gobernantes también de allá, pues seguimos padeciendo la barbarie panista de la ignorancia de lo que es el acervo cultural, porque cuando no se tiene cultura no se puede proteger la cultura. Y déjame decirle también como agregado que alguna vez algún alcalde colocó en los andadores al principio de la avenida Juárez, allá en Guadalajara, unas bolas muy parecidas. Pues es que confunden, pero pues nomás se les aparecen. Aquí ni siquiera se le tuvieron que aparecer machetes a Martín Orozco para que reculara en la cuestión, en los desaciertos que estaba cometiendo en el Encino, ¿verdad? Exactamente, también no, de cuestiones, ajá, de regeneración urbana, o sea, pero la bronca es que pues sí, claro, cuando no tienes, vuelvo a lo mismo, porque alguien me va a decir, es que está mal asesorado. No, si el problema no es que se asesoren mal, es que el asesor es tan bueno como tú seas capaz de entender al asesor. Pero ¿de quién te vas a reunir? Si tu visión de la vida es limitada, pues te vas a reunir de asesores limitados que también te van a decir lo que tú quieres escuchar. Ah, claro. No es fácil, o sea, es fácil echar la culpa de todo a los asesores, cuando el problema no es de asesores, es de capacidad para entender al asesor y de tener capacidad para buscar asesores adecuados. Pero los mediocres solo buscan mediocres de asesores, porque le tienen, porque acuérdese, los grandes gabinetes y los grandes gobiernos los han hecho gente con una gran capacidad de seguridad en sí mismos y que no te, y que saben y se saben rodear de otros. Mire, Ronald Reagan, le podrán decir todo lo que quieran, pero uno de los últimos grandes gabinetes que tuvo Estados Unidos fue el de Ronald Reagan. Entonces, si era tan mediocre Ronald Reagan, ¿cómo es que pudo tener uno de los mejores gabinetes de nivel intelectual, independientemente de que fueran del Partido Republicano de derecha? Pero nadie duda que ese supuesto mediocre, al que todos tildaban porque su profesión original era ser actor, y eso ya daba pie para que lo consideraras un soquete, pudo construirse uno de los mejores gabinetes que ha tenido Estados Unidos en su historia a nivel de cultura y de conocimiento de su entorno político. Es decir, tan es así que Estados Unidos todavía vive en este momento la era de Reagan. Lo que Reagan planteó, lo que Reagan dejó, todo ese gabinete, todo ese grupo, es lo que actualmente gobierna Estados Unidos. La visión de Reagan, pero se supo rodear y sabía, y sin llegar a los excesos de Fox, porque se sabía no hablar demasiado, sabía cuándo equivocarse y saber dar pie para muchas a supuestos lapsus lingüísticos, que luego sabía corregirlos, pero nunca se iba de bruces en sus cosas. O sea, ese es uno de los personajes que habría que analizar más tranquilamente, con todo lo que me molesta por su posición política de derecha, pero es uno de los gobernantes interesantes y además y tildado de mediocre por todo mundo, y sin embargo es uno de los gobiernos más sólidos que ha tenido Estados Unidos, para beneficio de Estados Unidos, no para, porque no gobernaba para México, ¿verdad? Cierto. Pero a esto les pasa esto, o sea, tiene la bronca en regresando a lo local, pues digo, sí, tampoco nos vayamos tan lejos, digo, este Martín Orozco tiene el problema en el del problema de lo que quiere arreglar de la zona urbana del Encino, le echan para atrás su proyecto una vez que ya empezó y destruye, y ahora se lanza contra, y la verdad, lo que pasa es que yo no he escuchado muchas protestas. Mire, yo ya no sé si los arquitectos ya están controlados, o yo no sé qué pasa, o ya realmente al centro nomás vamos, no sé, si los desempleados y no sé quién otra gente vamos, porque toda la gente que ha de ser opinante del pueblo parece que ya o vive en el norte de la ciudad y está nada más preocupada de en los bosques y esas cosas, o sea, en la zona de los bosques y de Torre Plaza y eso, y ya no pasan al centro de la ciudad, entonces ya ni se dan cuenta de la destrucción que se está haciendo a un patrimonio arquitectónico. ¿Sí? Pero a lo mejor, ¿sabe qué? A lo mejor los aguascalentenses también estamos cayendo en otro problema. Nos estamos acostumbrando a la enorme generación de mediocridad de parte de nuestros gobiernos. Parece que la mediocridad la toman como una especie de recurso fresco para fortalecer sus tareas urgentes. O sea, es increíble que estén siendo tan mediocres nuestras autoridades, y lo peor, que nos estemos acostumbrando a esa mediocridad. Bueno, es que a lo mejor sí representan a la gente buena de Aguascalientes. Ahí en la torre. Entonces no vayamos al centro, don Gus, no nos vayan a confundir. No, pues, ¿por qué? ¿De qué nos van a confundir hoy? ¡De panuchos! ¡Híjole, ya ve! Imagínese lo que sería eso. No. Que nos libre San Roberto. Pero no nos puede librar ningún santo, señor, porque acuérdese que ellos tienen el control de todos los santos, hombre. Ups, eso es cierto. Oiga, fíjese, por ejemplo, si no tuvieran tanto control no fueran tan mochilas nuestras autoridades, ese plan de hacer de un mes la Feria de San Marcos. Ay, sí. Mire, empieza el día 15 y va a terminar el día 13, ¿verdad? Así es. De mayo, o sea, 15 de abril al 13 de mayo, o sea, el sábado de gloria, ¿sí? Pero usted sabe que a nivel nacional las vacaciones realmente van a iniciar para mucha gente el día 8 de abril, ¿sí? La feria debe haber empezado del 8 al 6 de mayo, 7 de mayo. ¿Y por qué lo digo? Porque si nuestras autoridades, que son tan mercantilistas, pero como siguen atadas a las ruedas del molino de una iglesia, no se atrevieron a poner la feria desde el día 8. O sea, o son católicos o no son católicos los que se van toda la Semana Santa a Acapulco a las playas. Entonces, ¿para qué nos hacemos los hipócritas? Hay una gran cantidad de personas que salen de paseo en las vacaciones de Semana Santa y no van a los templos. Sí, y huyen de aquí. Entonces, pues les hubiéramos dejado la diversión y que cada quien decida si se va y se refugia en los templos de Dios o va a esos templos paganos dedicados al dios Baco y al dios del fuego. Pero que de dejar en la oportunidad de decidir a la gente. O sea, hasta eso, ni son buenos mercantilistas estas autoridades mochilongas de Aguascalientes, porque se perdieron el gran negocio de traerse a todos esos pues descreídos que aprovechan la Semana Santa para andarse yendo a las playas a enseñar sus longeces, ¿no? Ándele. Hombre, les hubieran dado chance a algunos que se hubieran venido aquí a Aguascalientes a pasar unos días de feria. A gastarse una lanita aquí. Pero no, y entonces bueno, la hicieron de un mes, pero yo quiero ver quién va a resistir ir a la feria entre el 7 de mayo y el 13 de mayo, por favor. Entonces a mí que no me vengan que son grandes negociantes y grandes empresarios, cuando dada su mojigatería y su muchería, dejaron perder la gran oportunidad de empezar la feria desde el 8 de abril, para que toda esa gente que prefiere irse a recoger en las mesas de los tapetes verdes o en las arenas suaves de Acapulco, se divirtieran. Ándale. Oiga, y por cierto, ¿qué va a hacer usted durante la feria, mi querido Don Gus? Pues tratar de resistir lo más posible, de estar alejado de ella, oiga, porque sale muy caro eso, hombre. Pues bienvenido al club, Don Gus. Yo también he optado por juntar lo más posible desde el año pasado para huir lo más posible de Aguascalientes cuando esté la feria. Y lo más curioso es que si usted va a las agencias de viajes de Aguascalientes, todas tienen sus planes Feria de San Marcos fuera de la Feria de San Marcos. Oiga, lo que dice, ya ve, con ese argüende taurino que traen y todo, de que el municipio les ayudó a los a la empresa taurina, que para tener buenos carteles, sí, y todo. Ajá. Pues me llegan chismes, oiga, de que el domingo en Calostitlán hubo corrida. Sí, sí hubo. Bueno, pues me dicen que gente de Aguascalientes que estuvo en lugares prominentes, en barreras y todo, ajá, pues presumieron la mayoría de ellos que iban como invitados del señor gobernador de Aguascalientes. ¡Ah, chorrión! E inclusive en uno de los restaurantes cercanos ahí donde estaba la plaza y la feria, unos que se iban a sentar a tomar sus alimentos, les dijeron, estaba vacío casi todo, ¿no? Dijeron, no se pueden sentar porque todo está reservado para los invitados del señor gobernador de Aguascalientes. Ah, chorrión, bien nomás. O sea, pues me imagino, o sea, no sé si ya también estemos apoyando la actividad también de Jalostitlán, o sea, un preámbulo de la forma en cómo vamos a apoyar a los toros en Aguascalientes. Uy, pues mire que hay que, ese va a ser un tema para darle una escarbadita, mi estimado Don Gus. Pues como siempre, muy agradecido por sus amplísimos comentarios. Usted que me deje echar rollo, pero como no le gustan tanto, ahí me deja ahí cada 15, 20 días, ¿verdad? No, ya, le prometo que ya lo voy a hacer, es mal, voy a estar fregando cada 3 días, mi querido Don Gus. Por cuento. Hasta la próxima, mi querido Don Gus. Por fin.